En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro espacio Pensando en las Personas y las Empresas, hoy con contenidos de mucho interés para directivos de recursos humanos, como venimos haciendo siempre, para hombres y mujeres de empresa, dado que venimos diciendo que los recursos humanos deben estar muy pegados al negocio. Y como siempre, al principio, el comentario de la semana que hemos hecho hoy también en www.fororecursoshumanos.com y que está rondando ya por ahí por las redes sociales. Decía lo siguiente: hemos tenido la oportunidad en la presentación del Foro de Recursos Humanos de Andalucía, en la Universidad Loyola, de escuchar el pasado jueves a verdaderos expertos de la gestión de personas de destacadas empresas, en este caso las tres del IBEX 35. El tema central del debate era el employer branding en el entorno de la gestión del director de recursos humanos. Con nosotros estuvieron, y pueden encontrar amplia información también en www.fororecursoshumanos.com, Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3Media, y Juan Manuel Rueda, director de Recursos Humanos y de Organización de Movistar. Los tres pusieron en valor el employer branding y contaron sus experiencias. Un par de ideas que me llamaron la atención. Las empresas, decían, debemos saber en qué somos buenos. Para ello, en muchas cosas se debe de analizar y estudiar precisamente ese contenido y en qué somos mejores que otros. Deben las organizaciones, decían los ponentes, coger los atributos más destacados y ponerlos en primer plano. Y con ello, ponernos también en manos de expertos de dentro o de fuera de la organización para poder desarrollar esas aplicaciones de employer branding. El resultado será, lo decían nuestros ponentes, cohesionar la cultura de la organización con esos atributos destacados. Pero insistían en que los dos estuvieran juntos, cultura de la organización y atributos. No se trata de hacer ruido por hacer ruido. Y se podrán aplicar todas las herramientas de comunicación y marketing posibles, pero estando alineados con la cultura será vital. Esa era una idea. Y la otra que saco fue tener una gran congruencia y coherencia en todos los planes, ya que ello, tener esa congruencia y coherencia, ser coherente, va a influir en todos los aspectos de la retención y de la atracción cuando hablamos de employer branding. Sin duda, una gran sesión donde pudimos aprender mucho sobre un aspecto que venimos hablando hace mucho tiempo y que venimos aportando contenido otros muchos años y siempre con la misma conclusión. No sé qué piensan todos ustedes, luego lo llevaré a la tertulia esto. Aquí lo importante, lo decimos muchas veces, son las personas y la marca, es decir, los clientes que todo lo perciben. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12:16 pongo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.

EDIPE sí, y, sí, sí. Y, bueno, eso lo digo yo, ¿eh? No lo dices tú. Tenéis muchas cosas que decir en la EDIPE, Barcelona y Madrid, ¿eh? Bueno, Antonio Peñalver, desde tu consultora, desde People Fair Consulting, bueno, cuando has oído hablar a Rafael, nuestro invitado, y a Dulce Subirat, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de desarrollar nuevos entornos, tecnología, bueno, a todo eso, con todos esos y con muchas empresas estás trabajando, ¿no? Bueno, pues afortunadamente sí. Hombre, coincido con ellos totalmente. En estos momentos la función de recursos humanos está sometida a un profundo cambio, una profunda transformación que responde también a las exigencias del mercado y cómo están evolucionando las organizaciones, pues más flexibles, más líquidas, etcétera. Y la verdad es que está afectando, yo creo que a todo, está afectando al perfil del profesional de los recursos humanos, mucho más joven, con otro tipo de vocación, probablemente con otro track record, está afectando también a su forma de entender la función, más contacto físico, estaba comentando Rafael, servicio inmediato, flexible, rápido al negocio, ¿no? Estos aspectos que antes a lo mejor no eran tan importantes, está cambiando a su propia organización, es decir, ya es normal ver que la idea del business partner está totalmente internalizada, está claro que también los servicios compartidos existen y intentan externalizarse en la medida de lo que sea posible. Los centros de excelencia son fundamentales, poco profesionales, pero de mucha calidad para dar esos servicios de desarrollo, de recursos humanos, de talento. Uh-huh. Que se comentaba, ¿no? Y los procesos están cambiando mucho en todos los aspectos, ¿no? La gestión del talento, desde la captación hasta la movilidad, etcétera, en el desarrollo de las personas, en las RH Analytics, en la eficiencia de los procesos y sistemas. En fin, el cambio es brutal y lo estamos viviendo. Y hay que saberlo, y hay que saber responder a ellos. Y además de una forma muy eficiente, porque lo que sí también he apreciado es que los presupuestos de recursos humanos, como todas las empresas que buscan un mayor nivel de rentabilidad, pues están bastante ajustados. Estamos en tertulia, ¿eh? Y puede intervenir cualquiera de nuestros invitados sobre los temas que aquí estamos afrontando, que están ajustados, decías, los presupuestos de recursos humanos. Hiperajustados. Sí, sí. Pero bueno, luego se negocian entre distintas áreas, porque no sé qué opináis, pero cada vez más estoy viendo más directores de recursos humanos hablar con directores de comunicación, con directores de marketing, porque no sé si que vengo influenciado por todo el employer branding de las últimas jornadas, pero se está hablando mucho de poner en valor la compañía y de bueno, yo no he visto tantas veces hablar a un director de recursos humanos con su director de comunicación o su director de marketing como en estos tiempos, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, ¿eh? Sí, lo comentaba yo creo que antes Rafa, y es que es lógico, al final tenemos un director de recursos humanos que tiene que estar totalmente integrado en su compañía, apoyando en la medida que pueda, porque el cliente está fuera y hay que satisfacer a ese cliente, ¿no? Por tanto, yo creo que es un avance positivo y es un camino positivo en el que el rol del director de recursos humanos como directivo está por encima de su función, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que todos tenemos, ¿no? Preguntan desde Twitter para esta tertulia cuál es un buen trabajo, que quiero entenderla como que todos los trabajos eran buenos, ¿no? Pero cuál es un trabajo del futuro de los que se ha hablado en ese congreso que sea realista, porque muchas veces se habla de muchos perfiles que no se van a poner en valor, pero ¿qué es lo que no hay ahora que vamos a tener en el futuro, Dulce, cuando hablábamos, o cualquiera de nuestros invitados, Rafael Martín, Antonio Peñalver, qué vamos a tener en el futuro? El foro de Davos ya decía algo hace unos meses. Fundamentalmente en nuevas técnicas, nuevos hombres y mujeres con más tecnología. ¿Qué es lo que pueden aportar al mundo de los recursos quizá humanos? Quizá más que un puesto concreto, lo que se resaltaba es el perfil del profesional, que un poco se coincidía en que necesitábamos profesionales con mucha capacidad de aprendizaje y con mucha capacidad de adaptación, porque ante un cambio tan grande y sobre todo tan constante y recurrente, pues la fortaleza está en tener personas que rápidamente se adaptan a esos nuevos entornos, ¿no? Al final hay trabajos que no es que vayan a desaparecer mañana, irán desapareciendo paulatinamente, pero las organizaciones lo que vamos a querer tener son personas que al final tengan esa polivalencia que comentaba antes Rafael en el caso de su empresa y sobre todo esa capacidad de aprendizaje, ¿no? De ahí el concepto de organización inteligente, porque son organizaciones que aprenden y no es que aprenda la organización como tal, sino que lo que aprenden son las personas, ¿no? Y van adaptándose rápidamente a ese nuevo entorno. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Rafael? Absolutamente. Y yo, como decía antes, lo vivo en mi propia casa. Es decir, más que especializaciones concretas y tal, es gente con esa capacidad de aprendizaje, efectivamente, es reiterar lo que tú decías, ¿no? Capacidad de aprendizaje con vocación por el aprendizaje, ¿eh? Yo a veces tengo dificultades, pues me encuentro gente muy, muy, muy potente en cuanto a formación, idiomas, no sé qué, cuando les dices, oye, pero a ver, ¿tú qué quieres hacer? Pues aún sigue el concepto este de la vocación específica, técnica y tal, ¿no? Y se quedan muchas veces en el vehículo más que en el fin en sí mismo, ¿no? De, oiga, ¿qué valor puedes aportar tú en una organización y para eso cómo tienes que desarrollarte dentro? ¿Qué distintas capacidades tienes que tener de moverte dentro de la compañía, de entender todo el proceso de creación de valor, etcétera, etcétera? Y a veces es complicado, entrar ese tipo de perfiles. Totalmente de acuerdo. El problema del perfil técnico, que normalmente es gente muy orientada a procesos y gente pues también muy calmada y tal, es que tengan esa chispa también de querer arriesgar, tomar decisiones, estar explorando permanentemente nuevos retos, etcétera, etcétera. Y sí, eso es un perfil que realmente necesitan las organizaciones y que yo creo que el mundo universitario todavía no lo está sabiendo desarrollar. Bueno, eso podemos dedicar otro programa porque vengo con muchas ideas también sobre esto que yo muchas veces me dicen, oye, qué pesar con este tema que vas a decir, actitud con C y con P, pero es que todavía está esa cuestión ahí. Es decir, nos encontramos con muchísimos perfiles muy bien preparados, de grandes máster, grandes universidades, pero todavía falta la C, en esa C falta mucho contenido todavía, digo, desde el punto de vista positivo, porque la C tiene muchos aspectos positivos en todos los candidatos, pero todavía hay adaptar o adecuarlo a la organización muchas veces es complicado. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos llegando al final de esta tertulia. Yo siempre le pido a Susana Cabrero que nos haga una reflexión final, no del programa, sino de algunos aspectos que ella considera oportuno, porque me la encuentro siempre en los estudios de Televisión Española, en el programa Emprende, pero ahora quiero que me lo diga aquí en Capital Radio. Querida Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fran. Hoy quiero compartir una reflexión preocupante. Nos falta coraje para salir del estado de indiferencia que adoptamos para evitar enfrentarnos a situaciones complejas y conflictos relacionales. Somos víctimas de la cultura de la excusa y del no esfuerzo. Pero cuando alimentamos nuestra mente con pensamientos saludables, se despierta en nosotros el disfrute y el placer, cuyo efecto neurológico nos hace ser valientes y libres. En nuestras manos está tomar partido y actuar. Muchas gracias, Susana, por esa reflexión. Actuar, que muchas veces es lo que marca un poco la diferencia y esa productividad. Bueno, prácticamente 4 minutos para las 1 de la tarde, las 12 de las Islas Canarias. Yo saludo también a todas las personas que se incorporan por primera vez a esta sintonía o a las que ya nos siguen habitualmente y muchas a través de las redes sociales y otras también en diferido. Pero el tiempo se nos acaba y nos vamos siempre de esta forma. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Muchas veces el mundo de los recursos humanos hay que moverlo. Un poquito de música está agradable para acabar. ¿O es que no te gusta dulce esta música? Uy, me encanta, estoy aquí bailando. Bueno, pues por eso te la he puesto. Ay, Rafael Martín, director de Recursos Humanos de Logista, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de los Recursos Humanos. Saludos a los hombres y mujeres de Logista. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Querido Antonio Peñalver, bueno, pues muchas cosas por hacer, ¿no? Desde tu empresa, desde todos los sitios, bueno, antiguo, y digo antiguo, uno de los asociados, tienes aquí un asociado de EDIPE, con bastante experiencia, Organización a la que yo le tengo mucho cariño. Eso es, pues me imagino que muchos proyectos por delante, ¿no? Pues sí, ya iremos contando algunos, pero sí, proyectos interesantes que yo creo que van a enriquecer la oferta de valor que demos. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio Peñalver, socio de People Fair Consulting, hoy con nosotros aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y querida Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Personas, me alegra que ese congreso de Pamplona haya salido muy bien, con muchas personas. Nos vemos el día 20 en vuestro encuentro aquí en Madrid, y a EDIPE, pues me imagino que sigue creciendo, ¿no? Claro que sí, los proyectos tienen que tener futuro y crecer, porque si no están muertos, y como decía uno de los ponentes del congreso, EDIPE es un proyecto asociativo muy vivo. Muchas gracias por la invitación, Frank. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, como siempre nos encontramos el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Gracias a todas las personas que, bueno, de una forma o de otra nos encontramos, se comunican con nosotros, hablamos, porque este programa empieza cuando acaba, y nos encontramos por ahí en muchos encuentros. El próximo lunes les tengo que preparado un programa precisamente para hablar de movilidad con Santa Fe Relocation, que estará con nosotros, y también Sonia López y Patricia Collados del equipo de movilidad también de SEA, que estarán aquí. Vamos a hablar de expatriados y también una tertulia muy interesante sobre formación digital, pero eso será el lunes. De momento seguimos en las redes sociales, en www.fororecursoshumanos.com. Gracias a todos, hasta el lunes. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.